Yeah. I smoke weed every day. Oh, I smoke weed every day. Oh, I smoke weed every day. La fuman los manes y girls. Se siente en la calle su aroma. De la ganja es la hora. Paso seguro, paso firme sin apuro. Paso siguiente, el que te saca uno. Voy relajado, saboreando ese fruto. Voy despertando todos mis sentidos. Bien motivado, bien parado, sigo el rumbo. El viaje avanza lentamente y sube el humo. Se posa en mi cabeza, se posa en mi destreza. Se posa en mi arte, se posa en mi creencia. Oh, I smoke weed every day. La fuman los manes y girls. Se siente en la calle su aroma. Flor de mi cola de zorro. No hay mejor perfume que la de un goyo. Indica mística, muelo y enrolo. Sativa clásica, esta me la como. Voy fly tal cual. Caminando por la vida natural. Blackjack, another light. Haze one, encendiendo el lugar. Humo, humo, para el postre por seguro. Humo, humo, con amigos siempre hay humo. Humo, humo, liberando la conciencia. Humo de amor, humo de la tierra. Humo pa' la gente buena. I smoke weed every day. La fuman los manes y girls. Se siente en la calle su aroma. De la ganja es la hora. Smoke weed every day. La fuman los manes y girls. Se siente en la calle su aroma. De la ganja es la hora. De la ganja es la hora. Smoke weed every day. Humo, humo. El nerd dibuja su conjuro. Humo, humo. Sin un apuro voy seguro. Humo, humo. En mi nube voladora. Humo pa' la gente. Humo. Soñadora. Humo, humo. Para el postre por seguro. Humo, humo. Con amigos siempre hay humo. Humo, humo. Liberando la conciencia. Humo de amor. Humo de la tierra. Humo pa' la gente buena. Ay, yo, yo, ja, ja, ja, ja.